Hoy tenemos dos invitados, uno de ellos muy especial, dejaremos que ellos decidan cuál es cuál. Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos número 9, programa producido por Improvi SAS desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos nuestras voces familiares, tenemos a Lina, tenemos a Manu, tenemos a Pablo y tenemos a nuestros dos invitados. Preséntense, invitados. Bueno, buenas noches, mi nombre es Daniel Bustamante. Y estoy ansioso de conocer las preguntas y saber qué tan inculto soy. Lo sabrás. Tranquilo que está en buena compañía. O sea, si usted escucha el programa número 5, por ejemplo, se dará cuenta que aquí no hay nada. No hay nada que almorzarse. No. Mi nombre es Pompilio Peña, soy periodista y esta es la hora que no sé qué hago acá. Bien. O sea, usted lo trajeron bajo engaños, A mí me dijeron, va a haber Ronnie. Bueno, muy propio de tu profesión. Bueno, te vamos a explicar de qué se trata este asunto. Básicamente es un concurso, tenemos 10 preguntas, cada pregunta da aproximadamente 10 puntos, de acuerdo al capricho de nuestra conductora elegida. Y en la pregunta final, todos tendremos la opción de apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado. De modo que hasta la pregunta final no sabemos quién será el campeón y el que pierda lava los platos. Nuestra conductora elegida hoy es Manu, quien ha jurado venganza desde hace tiempo. No es verdad. No, no. Ave María. Debo admitir que escuché ayer el 5º programa, me sentí increíblemente mal. Pero fue un muy buen programa, pues a mí no, me gustó. No estoy diciendo que no haya sido un buen programa, estoy diciendo que ha sido el programa más vergonzoso. Parte del encanto. Este par de mujeres presentes en la mesa, ¿sí? Y como tú fuiste quien lo lideró, quien hizo las preguntas, realmente unas cuantas preguntas de aquí son mi revancha hacia ti. Ay. Y todos pagaremos las consecuencias. Ajá. Ah, bueno, entonces, ya que tenemos dos invitados nuevos, la idea es que todos tenemos una hoja al frente. Cuando ella haga la pregunta, todos escribimos la respuesta, decimos que ya tenemos la respuesta y cuando tengamos la respuesta la comparamos, de modo que todos tenemos la opción de dar la respuesta correcta. No es el que primero responda. Si todos dimos la respuesta correcta, todos nos ganamos los puntos. ¿Y si no tengo respuesta? Puede pasar. O sea, la filosofía es... Normalmente me suele pasar. Si no tienes la respuesta correcta, trata de dar al menos una graciosa. Que si el conductor está de buenas y le simpatiza tu... respuesta, te puede dar puntos. A veces hay puntos por creatividad, a veces hay puntos porque te cayó bien, a veces hay puntos porque le hiciste reír. O porque fue tan vergonzoso lo que hiciste. ¿Qué punto? Exacto. Puntos. A veces pasa. Nada está escrito. A veces pasa. Yo he ganado variado punto. Puro punto de simpatía. ¿Cómo es que fue por putallo? Ajá, por putallo. Por decir si Toto tenía comida sin fijarse. Pues saqué mi instinto brujil. Nah. Todavía me ofende la pregunta. Pregunta de calentamiento. Esta pregunta no tiene puntos. No tiene que ver con el cuestionario, solo para que vayamos calentando un poco los motores. Cuando tenemos un libro físico en las manos. Hay que leer. Pasa pregunta, había que leer. No. Cuando tenemos un libro físico en las manos, los libros, cada página está numerada. ¿A qué lado del libro van los números pares? ¿What? ¿Pero cómo así? ¿Qué es esa pregunta, Manuela? ¿A qué lado del libro van los números pares? Pero yo pienso. Ya tengo mi equívoco. La idea, Pompilio, es que, y Daniel, que son los nuevos, es que escriben la respuesta. Cuidado que Lina es una copieta de respuestas. Okay. Entonces, y no todos taparla. Podemos... Si todos tienen la respuesta correcta, todos suman 10 puntos. En este caso, como no tiene, advertí que no tenía puntaje, es de calentamiento, esta no tiene puntos. Si quieren. O sea que no vale la pena emocionarse. No. Por ahora. Claro, no. Pues, espérate. Bueno, yo ya tengo mi respuesta. Uh-huh. Daniel. Al lado izquierdo. Izquierdo. Izquierdo. Izquierdo. Muy bien, izquierdo. Pompilio. No. Los no, es que la editorial que yo leo no. Es verdad, pero lo importante es que tu respuesta estuvo al lado de la correcta. Casi le pegas. Otra vez por una editorial árabe. ¿Eso es el programa número qué? Ey, no me... Espere, yo voy a poner, perdón, hago mucho ruido. No, voy yo me a quito ponerle... los lentes, ya, vea. Este es el programa número 9. Pero ¿cómo que izquierda? Yo que pienso que... Pues yo lo que dije es, cuando uno empieza... Un libro así, tenés una, cuando uno empieza un capítulo, dos, normalmente el capítulo no, yo lo veo aquí. No, es que mi izquierda tiene otra izquierda. Estaba viendo el libro al revés, ok. No, lo abrió, es lo importante. Él lo lee en el espejo. Bueno, el programa de hoy tiene una temática. Tiene premio. Okay. Y tiene premio además, sí. Tenemos un premio especial. Y tenemos para trofeo. Ganado. Sí, trofeo. No, sí, premio y trofeo. Trofeo es lo nuevo. Para los ganadores, listo. Permiso. La temática es Antioquia. Me rindo. Me rindo, yo deserto. Y Colombia, pues, es como... programa estamos muy local, en la clase derecho, de geografía en algún grado de secundaria. ¿Tu inhabilidad política para contestar esta pregunta? No, señora. Primera pregunta. Okay. Yo quiero aprovechar para saludar a mi profesor de Historia y Sociales, Gonzalo. Vamos a ver qué tanto. ¿De qué colegio? No, dejémoslo así. ¿Cuántos días festivos tiene Colombia? Cristo Jesús. Oh, listo. No ya. Los dos martes. Pero acá en el que estemos aproximando es que no hay margen. No, yo preciso. Voy a dar dos días de margen. No, pero okay. Es que pues... Ah, bueno, porque el mío es un número par. Ok, se vale. Listo, tengo mi respuesta. Yo tengo mi equívoco. No, es que obviamente, pues. Yo tengo mi intento. Es extraño, yo como pienso en los festivos y no sé cuántos hay. Es que uno sí, es muy agradecido, ¿cierto? Es que esa pregunta está inspirada en cuánto es el salario mínimo legal vigente. Esa fue culpa si de Pablo. Tenemos que saber ese dato, es necesario saber. Está Colombia. O sea, hoy mando a tomar venganza de todo. Sí, solo sí, de mí, ¿verdad? Colombia, ya me siento mejor. Sí, sí. Colombia y la India se comparten a nivel mundial los dos países con más festivos en el mundo, siendo la India el país que se inventó los festivos. Sí, fue el primer país que tuvo festivos. Es que se investiga. Yo no sabía eso, sí. Bueno. No, ella tampoco lo sabía. Pero lo aprendió para el programa. Está 5 minutos. Sí. No, una hora. Listo. Respuestas. Yo puse 25. Okay. Puse 21. Yo puse 52 semanas. ¿Qué? 52, obviamente es un error, pero. Pompilio. 25 también. 18. Oh. 21, 21, sí. Ok, Lina y Daniel tienen 10 puntos. ¡Woo! ¿Cuántos son? Casi 20. 20. Pero si el presidente humildemente nos puso hace como... 4 más. Para el 2017 son 20 e igualamos a la India. Y este año, festivos. En el 2017, tenemos de esos 20 días, de esos 20 días festivos, 17 caen 20. En días hábiles, 3 caen en domingo. Y de esos... 3 tragedias, pues. ¿Cómo? 3 tragedias. Tenemos 3 tragedias, 12 lunes y 5 días repartidos. Vea. Bien, 20. Bien. Entonces, Lina, 10 puntos. Increíble. Ya no me voy en ceros, ya esto pagó. Esto pagó el ron. Salud, salud. Salud. ¡Lina! No, yo creí que me iba a ir en ceros, entonces ya esto, pues, por lo menos. En la misma lógica de los lunes festivos. Ah. ¿Están qué? ¿Los viernes festivos o qué? No. ¿Los jueves festivos? No, resulta que los lunes festivos nacen en 1983. ¿En la India? No, en Colombia. A rayos. Pasan a ser lunes festivo, gracias a una ley. Es un famosísimo congresista que estaba en 1983. Dios lo bendiga. En el 83. El nombre en 1983 sale la ley. Desde el 83 los festivos son siempre lunes, a menos que sean... Unos independencia, días muy específicos. Muy no hay selección múltiple. Se puede escoger cualquiera. La pregunta es: ¿quién era el senador? ¿Cómo llama la ley o quién era el senador? Se puede, adivinar el partido que sea. Listo, sí. Como la ley festiva. 5 puntos si le dan al, partido. Al partido. Liberal. Ahí al menos pensé, muchachos, porque si no, baila. Bueno, ya, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el nombre de la ley? El nombre de la ley. No. Del congresista que la postuló. Del congresista. Pues la ley tiene el nombre del congresista, entonces es lo mismo. La misma cosa. Y 5, eso te da 10 puntos. O 5, y 5 puntos extra. Si sabes el partido. Si le atinas al partido. La pista es que estamos en 1983. Sí, claramente, pues el Centro Democrático, el partido sale del juego. Ok. No sé, entonces el congresista se llamaba, si era un congresista de los años 80. ¿Ya todos están en respuesta? No. Yo sí. Ya. Pues todos tienen su equívoco. Ya, porque fue. Pero... No, yo no tengo nombre de libro. Pues... Es que no se me ocurre. Bueno. Bueno, yo me hago una cosa. Partido? Si pongo un apellido partido, sí. Y ese apellido empieza por S. Y termina en no, no, se empieza en S. ¿Sí o qué? Pero el apellido que tú tienes se aproxima en el abecedario. O sea, empieza con S. Hágale, hágale. Está calcula, está hágale. Calculando. Si con tiene dos letras antes o dos letras después, se la va a eso que no. Ya me perdí. No, Pompilio está demostrando sus habilidades sí. De entrevistador. Ya la está conduciendo a la respuesta que él necesita. Es culebrero contigo. Pues, pero haz un pequeño sonido. ¿Qué? ¿De qué? No, tampoco. ¿Cómo suena la ley de 1983? Dani. Yo puse Partido Liberal y César Gaviria. No sé siquiera si era con su congresista, pero me pareció como... No, Liberal no. Por el habla. Vale. Ay, Popi, pero Popi, tenía chance de sí, apellido. Con todo eso que negoció. Inventate un apellido. Bueno, entonces no, no tengo un apellido que es... Chester. Escríbalo. Liberal y... Sándwich. Vélez. Era el sándwich liberal. Vélez. No, Partido Liberal. Yo puse la ley Emiliana y Partido Liberal. Emiliano. Álvaro Uribe Vélez. Y ya. Emiliani. No, pero ñoño, ¿vos cómo te sabes cuál es la ley de los vestidos? No todo el mundo lo sabe. ¡Trampa! ¡Juez! Quiero saber. Pero mira, no, no era la historia del nombre detrás. ¿Quién era Emiliani? O sea que tengo no 10 sé, puntos. A los papás les gustó. Pero Emiliani era el congresista que montó la ley. ¿Y era conservador? Y se llama. No. ¿Qué partido era? Era liberal. Liberal. De 5 puntos. Sí. Bueno, y yo tengo 5 puntos para todos y 15 para Juan. Pero venga, no, yo quiero saber, Juan, ¿usted por qué sabe? Pues no sé, eso es cultura general. ¿Por qué es cultura el que pierde la batalla? Yo veo noticias, diga, yo noticias. Trato de hacerlo lo menos posible, pero no sé de las cosas que uno sabe. No. Usted sabe que conocimiento inútil es lo que hay. Si algo no tiene mi cabeza es conocimiento útil, pero inútil todo el que quiera. ¿Cómo se llama el nombre de la ley del que? No. En vez de nombre, también es particular. Pues. Bueno, tercera pregunta. Resulta que los gobernadores... Ay, está muy político, me preocupa. Sí. No, yo dije que era geográfico. Yo dije que era... Geografía nacional, ahí están todos los animales. Política. Resulta que los gobernadores empezaron a ser elegidos por voto popular a partir de 1991. Ok, la respuesta es 1991. Otra ley. Constitución política. Navarro Bol. ¿Cuántos gobernadores hubo por elección de voto popular hubo en el siglo pasado? ¿Qué? O sea, sumando ¿qué? Todos los gobernadores que hubo en el siglo pasado, siglo XIX. Por voto popular, no, el siglo XX. O sea, por voto popular empiezan a elegir el gobernador en 1991. O sea, del 91 al 2000, ¿cuántos gobernadores? ¿Puedo sacar la calculadora? Sí, claro. ¿Cuántos gobernadores? No, porque la calculadora sí es. Antioquia. Antioquia. Ah, yo pensé que era Colombia. Antioquia. Ah, bueno, no, eso es facilita las cosas. La geografía y la historia antioqueña. La que se voló fue la de las vestidas, pero es que nos. Ahora, porque aquí también tenemos un margen. Diría que iba a gritar. No, en el 91 ya todos éramos grandes. Pues teníamos conciencia de algo. Erika no era grande. Erika no era alta, pero era grande. Ah, ok. Uribe ya era para. No lo dudo. Las opiniones personales no representan. No representan la posición del podcast, aunque estemos todos de acuerdo. Aplica condiciones y restricciones. Como siempre. Yo estoy contando con los dedos. Yo también. Yo hice una gráfica. Oh, por Dios. Muéstrala al streaming, por favor. No, me da vergüenza. Ah. No tiene sus límites. Bueno, listo. Sí. Pompilio. 4. Sí, 3. Lina, 3. Juan, 3. Pablo. Voto popular. 6. 3. Daniel, 3. Muy bien. ¿Cuántos? 3. Juan Gómez Martínez, Álvaro Uribe y Alberto Willis. Entonces tienen 10 puntos. Daniel. Lina. Sí. Pompilio, ¿cuántos dijo? 4. ¿Y Pablo dijo? 6. Me gusta llevar la contraria. 3. Esa era la... Ah, pero el trofeo sí lo podemos mostrar en el stream. Claro. Tenemos dos robotcitos. Lo tienes que acercar un poquito más para que se vea. Dos imanes para la nevera en forma de robot, hechos específicamente, hechos artesanalmente por la emperatriz del universo. O sea, 0 más 0, 0, 0, 0, 0. Es más de lo que hemos dado en programas pasados. Sí, siéntanse. Sí, no, esta bueno. ha sido, esta ha estado dura. Bien. La próxima vez hago yo las preguntas. Excelente. O sea, para que aprendas a hacer preguntas. Queda comprometido. Para las personas del streaming y para las personas del podcast, se reciben también, si no quieren venir a participar en el programa, se reciben los cuestionarios. Se recibe y nos pueden decir quién de todos quiere que dirija el cuestionario. Claro que sí, nos pueden enviar cuestionarios a quierolavarlosplatos@gmail.com o pueden venir, escribirnos y decir que quieren venir y nos hacen el cuestionario o a participar como quieran y nos pueden seguir en @lava_platos. También encuentran toda la información en www.platos.tk. Pero ojo, usted ya se comprometió a hacer un cuestionario. Esto es un compromiso oficial. Sí. Y está grabado, ya verbalizado. A cargo del programa número. Pues yo no he firmado nada. Ya no, pero sí me. Pero quedó grabado. Ya quedó grabado, ya es un compromiso. Bueno, si me anoto ron de una. Listo, una papa eso. Bueno, volviendo. No, aquí tampoco nadie toma. Mientras preparaba el cuestionario, le pedí ayuda a los integrantes de la mesa. Otra vez nos clavamos el cuchillo. Temáticas. No, yo espero que no. Ya morimos. La última vez que hice eso me fue tan mal. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón? El teléfono sabio colombiano. Inteligente. Inteligente. ¿Cuál es la diferencia entre sabio? Ay, yo mantenía llamando. Mero parche. No, porque sobre todo el tema de los horóscopos. ¿Cuál era el número de teléfono para llamar a Salomón? ¡No! Che, ¿qué margen de error tenemos? ¿Es en serio, Pablo? Pablo ya lo sabe. No, yo calla. Pues sí, yo me lo sé. Yo pero era de 3. Era de 2, como 22. Ah, 444. Era número completo. Ah, 226. Sí. Anótelo, mono. Anótelo. Ya me lo dije. Claro, sí. También no, parece, Pablo. Estamos, estaba muy seguro de eso. No. Eso no tan seguro que tocó. Me falta memoria. Pero es mejor que mis memorias verdaderas. Es mejor que no tener ni idea. Yo voy a poner el teléfono de mi mamá. Por cierto, era tan buena idea y no sé quién se le ocurrió quitarla. No, el teléfono no sé. Sabe del colombiano. Hoy en día cuando hay internet, cuando llegó internet se murió Salomón. Ya puede, sí, exacto, ya internet lo sobrepasó. Uh-huh. Y cuesta menos. Podría haber una aplicación. Sería Salomón. Estamos regalando las ideas que nos van a hacer millonarios. Sí. Todos anotaron ¿Cómo? El mismo número. 226. No, yo no hice ese número. Esta es mucha porquería. Yo no le puse 266-66-66, yo le puse 466-66. Y si era 2. Pompi, ¿cómo nos vas a dar el número correcto y vas a apuntar el erróneo? No, ¿cuál era? 288-83-83. ¡Ah, perdidos! No, venga, sumemos los números, el número que más se aproxima al número. Ya, bueno. No. Eso sí fue un número fallido. Salud. Esta es la quinta pregunta del programa. Sí. ¿En serio? ¿Cuál era el código? No, 5 puntos para que me diga cuál era el código del chiste. Primero el 1 y después el 3. ¿Cómo carajo vamos a rectificar? Uy, internet de eso. Internet no lo veo. Los chistes están malos. ¿Vio? Hay una notificación en este momento. Alguien. Alguien nos está hablando. ¿Alguien no notificó? Nos podemos parar a... No sabemos. Pero vamos a responder desde el lado plato. Chicos, Salomón nació en el 93. ¿En serio? Y murió en el 2000. Igual que mi hermano. Ay, qué pecado, a él sí lo afectó el Yedoska. Sí. Pobrecito. Pero hackeó el teléfono. Venga, ¿quién era el de la voz? Ese tipo de... Mira, voz es suelta. Esa es una buena pregunta que puedes investigar para tu próximo cuestionario. Anótela para cariño. Bueno, entonces, ¿a qué cero en esta? Quinta pregunta. En esta pregunta es de selección múltiple. Así de difícil es. O sea, puedo escoger como perder. No, no. Perdón, de selección múltiple no. De organización. Okay. Volviendo a Antioquia. ¿Cuál es el municipio? Ah, esa no era. Con esas ganas que empezó. Les voy a nombrar 4 municipios. La idea es que me digan de esos municipios cuál es el que menos habitantes tiene. Olaya. Simplemente, ¿cuál es el que menos? ¿Qué? Simplemente, ¿cuál es el que menos? Sí, Olaya, Carolina del Príncipe, San José de la Montaña o Abriaquí. Abriaquí es un municipio. Claro. Mano, y si Abriaquí, no te los inventas. No, ¿sabes qué no había pillado? El Olaya no. Narnia. No. Venga, a todo eso, el coloquialismo. Bueno, ¿cómo se le dice a la gente de Abriaquí? Pues me puedes decir abriqueño. Cuál es abriqueño. El menor, simplemente. Pues el que creas que tiene menos personas. Abriaquense. Y los de Olaya, olayenses. Olayita. Pero venga, el que solo el que tenga menos sí, el que tenga pero menos. Olaya sí es municipio. Sí, señora. Ya le doy el dato de cuántos habitantes tiene y por qué es municipio. Puede no ir me acuerdo en este momento del no año. Es corregimiento. Sí. Espérate, Carolina del Príncipe, San José, ¿de dónde? De la montaña. De la montaña. Ah, claro. Abrí aquí y Olaya. O sea, piensen que esto está lleno de montañas, entonces San José debe tener sobrepoblación, porque aquí le encanta encaramarse en cuanto morro encuentran, padre. Habría aquí. ¿Habría aquí es de qué subregión? Buena pregunta. Habría aquí debe ser de la zona de la puerta, parce. Habría aquí es occidente. Listo. Venga, ¿nos podía dar, por favor, la... En orden. No, la zona... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Mira, ¿cuánta superficie tiene...? El área. El área de campo. Se me olvidó dar ese pequeño detalle. ¿Nos puede dar, por favor, el ¿Cuánto mide el casco urbano de cada municipio? ¿Una pista? Y el presupuesto. Y el año en que fue constituido municipio. Además del presupuesto con que se cuenta. No tiene nada que ver. En haciendo la investigación me di cuenta que hay municipios, que es la próxima pregunta, muy nuevos. Es muy fácil. Carajo. A ver. Pero debo anotar que la respuesta de esta pregunta... es tomada de Wikipedia. ¿Tú puedo creer? Wikipedia. Como la mayoría de nuestros cuestionarios bueno, vale. son... Yo ya tengo marcado. ¿Qué citación? Yo digo yo que también. Es... ¿ya? Yo ya también lo tengo. Yo digo que es Carolina del Príncipe. ¿Sí? Yo digo que es eso digo yo. Olaya. Yo voy por eso. Daniel Olaya. Pablo. Habría aquí. Lina. Olaya. Pompi. No, pues si no Pompilio. Me la sé. Se sería... Habría aquí. ¡Ay, Dios! Oh. Le pegué. Habría aquí con 2072 habitantes. ¿Qué habla ya cuántos tiene? O sea, que todos se conocen entre sí. Tiene 3278. San José de la Montaña, 3368. Y el más grande, Carolina del Príncipe, con 3583. Ciudad natal de Juanes. Carolina del Príncipe, sí. Municipio. No, Carolina del Príncipe. Ah, se pasó toda Carolina del Príncipe. ¿Cómo que se pasó no, allá? Carolina está allá y allá está su estatua. Ahí está. Siempre está allá. La que fea. La que pueblo, un parche. Le compite en fealdad a la de Cristiano Ronaldo, parce. ¡Ah, no! A la reliquita. Yo siempre salgo del pozo. Y a la del pibe. Aparte, ¿quién se le ocurre ponerle un pueblo? Habría aquí. No, pero está cerrado. Nombres de pueblos antioqueños. No, pero hay pueblos bonitos que dirigí. Por ejemplo, mesitas del colegio. Pero mesitas del colegio de Cundinamarca. Se más de Cundinamarca que. Está nombre de pueblos del municipio de Antioquia. Armenia Mantegado. Y averigüen por qué. ¿El qué? Ya me dio curiosidad. Venga, yo puedo hacer una pregunta que lo más seguro es que todos menos Juan. Que sepa la respuesta, cuatro. Pero pues sí. Que me... Del área metropolitana. Que me cachete. ¿Cuántas comunas tiene Medellín? 16. Uh-huh. 21. Hoy en clase lo vimos. La verdad son 21, porque los corregimientos también cuentan como comunas. Sí, señor. Pero deja que respondí bien. Pero realmente no. Pero es que hacerle una pregunta que Juan no se sepa sería, no sé, preguntar de pronto por agricultura, tal vez. No, pero es que, qué pena, pero ¿cuántos municipios tiene el Valle de Aburrá? ¿Qué? 10. Es repetido. Ah, sí. Ya no, se aprendió. No, estaba bien. Me voy a corchar, ¿cuántos municipios tiene Antioquia? Ok, sigamos. ¿Cuántos? Como 126. Bueno, sí, ahora sí, te pelaste por un maíz. ¿Cuál es el municipio más joven de Antioquia? ¿Más joven? Pipiolito. ¿El municipio más joven? Nació ayer, no sé. Es un corregimiento que pasó al municipio. Nació hace 20 años. ¿Abrí aquí? no, la subregión. Está cerquita, está relativamente cerca. Carolina del Príncipe, ¿por qué? La Estrella. No, se anota, la es tu respuesta definitiva. Haz otra pregunta. Claro. Sí. Las seis. Ok, anotemos. ¿Ya anotaste David? ¿Le está pensando? Daniel, perdón. Debo 15. Yo tengo un problema con los dos. ¿Ven 15 puntos, cierto? Venga, ¿por qué empiezo? Espérate, garantío. ¿Te sirve la respuesta? Muy elocuente. Gracias. No sé, Ernesto, no sé. ¿Oh? ¿Cuántas letras tiene? A ver, la mía tiene 3, 6, 9, 12, 13. ¿13? La mía tiene 13. ¿Y dónde la sacó? Ah, del abecedario, pues que es de la única forma, del lugar de donde sacar letras. Espera que yo... No. Espera. ¿En serio? Sí, no sé. No, espera, espera, espera que yo creo que es Santa Fe de Antioquia. Sí, claro. Listo, Pablo. Ciudad Bolívar. La Estrella. Sabaneta. Ciudad Bolívar. Sí, Daniel. No. Dale, dame 125 para que escoja. Pues agua. Eso lo complica, Marica. Puerto Triunfo, casi. Eso es de Antioquia. No sé. La Pintada. Ah, venga, la Pintada es un municipio. La Pintada es un municipio. Eso no es una gasolinera. Eso es una calle. Es para comer peón. No, eso no es una Y. Para estirar las piernas, para cuando no va a comer. La gente de La Pintada que nos esté escuchando, los puede enviar sus. Y podrían mejorar el tío, no, no. thardor@gmail.com. Pero tiene toda la razón. La Pintada es una calle. Sudado que ustedes venden, la verdad me avergüenza. Y una vez me dice que te había gustado que te sí. Me avergüenza. ¿Y cuál es el buen pionono? Que me avergüenza, que no me lo coma otra cosa. ¿Y de dónde es un buen pionono? Para el siguiente programa se lo tengo. Ok. No, Chobana, claro. La Pintada. Buen pionono. Nuestros escuchas internacionales van a estar muy confundidos. Pues si nosotros estamos confundidos. En el siguiente programa les explicaremos. No, en dos programas les explicaremos qué es un pionono. Ah, no, eso lo podemos explicar una vez. Es un rollito dulce bautizado en honor del Papa Pío IX. Ajá. De hecho, en España lo conocen, allá fue donde lo inventaron. Ok. Ah, entonces el mejor pionono no es español. Pero es que también debe quedar excluido esta pregunta. No, no, parce, no, no, eso. Mentira, estoy mamando gallo. Solo que él ya tiene la respuesta, por favor, no la saque. Él te la dio. ¿Cómo así él la vio? No. Bueno. ¿Cuál es el himno de Medellín? ¿Qué? ¿La camisa negra? Es una pregunta, Ale. Pero hay que escribir el la himno. De plata. Una frase del himno de Medellín. ¿Qué? Espera, mira. No, pista. Dame la pista. Te recibo la pista. Dámela. Joder, tío, pues que venga, que yo no soy de esta región, entonces. No sé, viva el pueblo glamoroso. Medellín, poderoso. No le puede dar una respuesta válida. Sí, Medellín el poderoso. Ahí vienen los duros. Es un himno de Medellín. Ese es del otro. Ah, pero también. Yo no sé. ¿Lo que vas a ver? Una frase del himno de Medellín. Dice Medellín. Medellín. Okay. Es una canción de Cruz Peligroso. Pero si usted se la sabe. No. Ella dijo que usted se sabía. Ella dijo que usted sabía. Pero yo creí, pero. No, fue una difamación. Se crearon falsas expectativas. Bueno. Y ni siquiera equívocos. Medellín. Espere. Ah, ya. Ay, Pablo, tengo mi equívoco. Ey, él tiene el celular internet. En la mesa. No, usó internet. Él usó internet. Pues. Estoy en Twitter. No. Es legal. Está preguntándole a Twitter. Twitter, respóndeme. Ya. Pido 2 puntos por creatividad. Ok. Pompilio. ¿Empiezo yo? Sí. No, le pregunto cómo se llama el himno. No, una ¿cómo frase. Ah. Buen nombre. ¿Por qué el nombre es himno de Medellín? No, sí, esa era la pregunta. El autor. El autor se va. Hágale 5 puntos extra por el autor. ¿Cuál es? No sé, León de Grey. Sí, yo puse la camisa negra. ¿Esa es tu respuesta, Juan? Oficial. Pues le voy a poner la tacita de plata. Pero la canción. Mejor. O sea, ni siquiera sé cómo se llama la canción ni quién la canta, pero la canción. ¿Cómo llama el que le dieron la condecoración en estos días? No, yo reclamo esos puntos porque el mío usa la palabra Medellín y una de sus instituciones. Ok. Qué carajo se hizo. Daddy Yankee. No, es Maluma. Cuatro babies. No sé, según el gobernador de Antioquia. No, mentiras, no sé. Pongamos Tierra Hermosa. Voy a poner las dos palabras. La canción que dice. Tiene las palabras. Tacita de plata, no sé. Tacita de plata. Tacita de plata. No sé cómo más. Bella Villa. ¿Qué? Bella Villa. Bella Villa. Debíamos darle puntos por la literación. Sí, la camisa negra. No, la mía dice: me voy para Medellín. A la Feria de las Flores, me voy a buscar allí mis querencias, mis amores. ¡Sí! Ahí el punto es. Yo creo que el tipo la ganó. Sí, se la ganó. No, esa bonificación está arreglada. ¡Juez! Pero es que hoy no habíamos cantado. Chicos, ¿cuál es? El himno de Medellín es el mismo himno de Antioquia. ¡No! ¡No! ¡Faul! ¡Faul! Desde el 20 de febrero del año 2002 se decretó el himno de Antioquia, anglino pequeño, como el himno de la ciudad de Medellín. Falta de imaginación tan bravo. Parte, sí, okay. Okay. Fue putas tan creídos. Pero venga, para que la gente que nos está escuchando crea que no sabemos cómo es el himno de Antioquia, cantemos un pedacito. Okay. O Gloria y Marcesina. Oh, libertad que perfuma las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh, libertad. Qué tristeza. Oh, en la tierra del helicóptero. Exacto. Este, ¿cómo es que se llamaba el poeta que murió loco allí en Aranjuez y que escribió eso? Epifanio Mejía. Epifanio Mejía. Cosiaca. Ah, en Epifanio. Parte, pero esa pregunta estuvo muy brutal. Oíme, sí. Entonces nos vas a hacer la de los colores de la bandera. La bandera de Antioquia, ¿dónde tiene el blanco? ¿Arriba o abajo? Depende. Arriba. Cinco puntos para que le responda la pregunta. Lina. Arriba, la de Antioquia arriba, la de Nacional lo que es la que tiene abajo. ¿Quién da más? Arriba, no sé. No importa, la verdad. Bueno, categoría de los Simpson. Infaltable, bueno, algo medianamente conocido. Infaltable. Walt Whitman. Selección múltiple. Ajá. Walt Whitman. ¿A qué se dedica Flanders? ¿A la iglesia? ¿Es desempleado? ¿O tiene una tienda para su hijo? ¿Listo? Ya, no, obvio. Pero Dios mío, bendito sin matiz. Esa es la pregunta de bonificación. Sí, eso es para pa que, pa que tengamos puntos, para pa que nos sintamos mal. Que puedan apostar al final. Mm. Mira cómo voy. Listo. El único capítulo que me vi. Guadalina. La tienda para zurdos. ¿Cómo se llama la tienda para zurdos? Leftorium. ¿Cómo? Zurdorama. De Leftorium. Sí, Zurdorama en español. Ustedes sí son niños. ¿Alguien por favor que le revise la hoja con Pilia? Pero yo no coincido con ustedes. ¿Cuál es su respuesta? Joder al sacerdote. Ya lo tiene para su. Tenemos escuchas en España, así que no vamos a explicar el joder. Joder, tío, pues venga. Tenemos un dinosaurio español. Que tenemos ganas de comer turrón. Uy. Pero venga. Dinos. ¿Qué? ¿A qué se dedica? ¿Al vendedor? Momentáneamente, ¿qué decir? Se dedica al como venta minoritaria. Pero es que era selección múltiple. Sí, ya la pregunta estaba después. ¿Qué? ¿Cuántos? La pregunta estaba. Era respuesta. La respuesta estaba en el enunciado. ¿Cuántos puntos? 10. Tengo yo. Mi primer 10. Después de una hora y media, mi primer 10. Bueno. Ay, sí, sí. Última pregunta. ¿Qué? ¿Cómo así? 9. ¿Por qué? No es justo. Faltan dos. Faltan dos, que me perdieron en la hoja. Vale, si no improviso. 1, 2, 3, 4. Como en el programa está fríamente calculado. 5, 6, 7, 8, 9. Me voy para Medellín a la Feria de las Flores. Parce, no, a velas. Marchas. Con el patrocinio de Ritalin. A lo bien. Se nos perdió una pregunta. Supermercados El Maca. Queremos que nos invites a De Todito en el próximo programa. Pues sí, por lo menos un paquete de De Todito. Pues sí, que no, nos sí. Invite, no. ¿Quién enseñó a Lisa Simpson a tocar el saxofón? Ella no tiene maestro. No, sí. No, ella tiene maestro. Ella tiene mentores, pero maestro no tiene. No, nunca. Pero eso... Ella nunca le... Nadie le enseñó a tocar ese instrumento. El maestro de colegio. Se lo digo yo. A ver, ¿qué es un saxofonista? Se pasé la mitad de mi vida. A ver, hay un debate filosófico. No, no, porque no, es que antes, sí, porque es que antes. Encía sangrante es Murphy. Antes, no, sí, hace parte. Sí, sí, o sea, ¿cuál antes? Religión, cuál política. Y él murió, y él murió. Pero deje hablar. Porque es que antes de Encía Sangrantes, Lisa interpretaba el saxofón. Después lo toca. Pero escuche la ¿quién le enseñó a tocar? La pregunta fue: ¿quién le enseñó a tocar? Bueno. Pero es que ahí entramos en una cuestión. O sea, que. O sea, ella antes lo tocaba. No, lo siempre lo tocó. Lo interpretaba. No, no, no. Ella siempre fue una maestra. Eso. Porque ella escuchaba todo el tiempo los discos. Pero de ella. Sí, la verdad, sí, la... Sí, es verdad. Es verdad. Podríamos decir que le hizo en sí misma. Marcia, mi lapicera no funciona. No, un momentico. Un momentico. Alguien se. No, si hay alguien. Pero si hay alguien. ¿Alguien se acuerda del nombre del profesor de música del colegio? Ah, es que ella sí tiene profesor. Ella en el colegio tiene profesor de música. Que sale la música. ¿Cómo es que le llamamos el nombre? Ah, pero sí, es que sí hay. Nadie sabe. ¿Doctor qué? No, doctor, no creo, bro. ¿En serio? Ya vemos al creador de los Simpsons. Voy a llamar a. Matt Groening. Matt, por favor. Listo. Rifas, juegos y espectáculos. Yo mientras, ya tengo mi equivoco. Mientras Rifas, juegos y espectáculos aclara la anterior pregunta. No, no debería. Entre otras cosas que no va a aclarar ese nombre, no, en sí es. Y es la respuesta que tenga ahí. Sí, sí, pero no. La respuesta la que tengo aquí anotada. En sí es Andrés Murphy. Pero quiero corroborar. Entender el punto. Es ampliar tu perspectiva. Sí, sí. No, pero yo sí creo que fue. En todo caso, yo voy a la fija porque comparto tu punto de Juan. Es que sí, en finalmente, sí, pues una cosa es interpretar un instrumento, otra cosa es realmente sentir el arte que produce. Pues, oíste, en ese caso, ibas a preguntar sobre escritores cubanos. Es, pero, es una distracción. No sé, Ernesto, no sé. Era para distraer tu mente. ¿Cómo se llama? Bueno, Totoro. Oigan, si alguien se acuerda. Ay, oh, hola, Toto. Chille. Pero ¿por qué lo vas a ver? Pero ¿por qué le jalas la cola? Para que maulle. Pero no maulló cuando le metieron el termómetro por el objeto. Ah, ¿en serio? Ya se acordó del termómetro. Si alguien se acuerda del nombre del profesor del colegio, le doy 20 puntos. No. ¿Es el profesor del colegio? No, no, pero eso sería un bonus. No me acuerdo de los profesores míos. No, es un gato, hombre. Se llama Totoro, weón. Es un gato. Ese cuido es poderoso. ¿Con el patrocinio de? ¿Cuido qué? Totoro. No, el cuido. El cuido es vida sana de Purina. Para engordar, cuida engorde. Pero está sobrepeso lento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el maestro? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el maestro? Bueno, bueno. Encías sangrantes, ahí no hay de otras. No, pues. No, sí, encías sangrantes. No, yo ante la vaguedad. No, Pompilio está anotando después de responder. Ante la vaguedad de la pregunta. Ante la vaguedad de la pregunta, mi respuesta es. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién le enseñó a Lisa Simpson a tocar el saxo? Ese, sin duda, fue el profesor de saxofón. El profesor de música de la escuela. Yo tengo el maestro de la escuela. O sea, es que el cabezote de los Simpsons no lo mostró a todos. No, la mía es más específica, por lo menos entre equívocos. Porque el profesor de la escuela puede ser Edna, puede ser. Sí, cualquier. El director. No sé, Ernesto. Mano, ¿qué va a hacer usted con los puntos? Ni idea. Voy a puede dar dos. ¿Dos? Sí, porque es el profesor de saxofón, quien sin duda le enseñó a tocar el saxofón. ¡Trampa! O interpretarlo. ¡Trampa! Venga, hay una pregunta más interesante. ¿Qué instrumento toca Rafa en los Simpsons? El triángulo. 10 puntos. Listo. Entonces, ¿qué pasó con la pregunta? Encías. No, yo no puse encías, yo puse maestro. Entonces, esa está equivocada. Ah, pero hay una cosa, encías fue la motivación para tocar saxofón. Ya nos habíamos decidido. Habíamos decidido que le hacíamos caso a lo que yo había notado. Cristo Jesús. Está bien, para ya bien. Sabemos que la categoría de los Simpsons es una categoría sensible. Polémica. O sea, peleamos más por eso que por política. Bueno, o sea, política y religión. Sí, vaya y venga. Los Simpsons, eso sí despierta las pasiones de este grupo. Bueno, y ahora sí, para cerrar. Bueno, entonces, esta es la de la apuesta. Esa es la de la apuesta. La idea es que anoten. Bueno, les voy a decir cuántos puntos tiene cada uno. Sí. Yo debo tener 30 por los dos del profesor de saxofón. Los puntajes van así: Pompilio con 25. Sí. En la cola. No nos importa dónde los tiene. Juan con 35. No. Lina y Pablo empatados con 37. Ah, tenemos 37. Yo tengo 37. Pero puntos. A mí me dieron fueron 3 puntos. Venga. Por la Feria de las Flores. Yo quiero saber algo. Ah, sí, señor. Que en la cocina hay guantes. 40. Sí. Es legal mismo. Sí. No, no, si no hay guantes, chavales. Ya te está preocupando. De hecho, todo está inspeccionando en este momento los entonces, puntos. Juan con 35, Pablo con 40 y Daniel con 45. ¿Y yo cuántos tengo? 37. ¡Feliz cumpleaños! Sí, pero que tiene un número impar. No, no, eso está falso. Porque ya tiene 2 puntos de bonificación. ¿Dos puntos de cuál? Solidaridad femenina. No, solidaridad, no, ni. Empiece a menstruar, parce, ¿verdad que suena? Estamos todos feministas. Págale, lo vi. Las feministas pueden linchar a Pablo en el correo. Por favor. thardor@gmail.com. thardor@gmail.com. No, les agradezco a todos hasta porque hasta ahora no han mandado ningún insulto al correo, por favor, no lo hagan. Y bien te los has merecido. ¿Categoría? Categoría. Venga, pero entonces, ¿cuál? ¿Los Simpsons? Cine. Películas animadas. No, o sea, no, los pues, Simpsons, pero, la película. Usted puede apostar. Pero no apuesta, claro que sí. Pueden apostar cualquier cantidad. No, pero venga, es me gané el doble de eso. Bueno, la metodología de esta pregunta, de esta parte, la última pregunta es: ¿puedes aportar desde cero hasta el máximo puntaje que tienes? Sí, ahí es todo. Si ganas la pregunta, lo duplicas. Lo duplicas. Si pierdes la pregunta, lo duplicas para abajo. Ok. Les voy a dar el número de 4 películas de Disney. La idea es que me las organicen de la más taquillera a la menos taquillera. Vida, hijo. Okay. No, ya, aquí no se arrasa. Wow, no, ni se pero, taquilla y... Sí, no. Sí, espere. La próxima que sea los dos de los hermanos Grimm, pero es que... Buscando a Nemo, Toy Story 3. ¿Tres? Tres. ¿Por qué no? Porque es el que está en el top. ¿Qué me va a hacer con la voz si te la sabías, no? Pues. Rey León. Pero, ¿de qué época, Rey León? No importa. Rey León es de los años 90. Sí, sí. Y Frozen. Frozen. Ay, cariño. De mayor a menor. De mayor a menor. Stop. No, hombre. Eso no sí. Es stop. Listo, ya. Pero, no, él dijo listo, listo. Ay, hombre, como dicen en el Rey León, jueputa matata. ¡Ay, qué bueno! ¡Huevo! ¿Por qué? No, sí, es jueputa matata. Tengo un debate matata, de Toy Story pues, y el Rey León. Que perder. Una a lavar platos. Estoy como... Aquí yo aprendí. Estás en una confrontación, pero usted sí, fue el no, que no, ideó no, esta no, categoría. Y esto es culpa tuya. Es culpa tuya. Pero es que la taquilla es una cosa que. Uno no sabe. Sí, como si uno estuviera todo el tiempo mirando qué fue puta taquilla. Y se puede palabras acá. Sí, claro. Sí. Pero no. Si hubiera dado vez. Vale, llevo una hora sin decir una puta. No. Pero. No, no, no, no, no, estoy conteniendo. Te creo. Pero si hubieran escuchado el número 5 de el que pierda lava los platos, tendrían una idea de cuál es la número 1. Porque en ese programa lo mencionamos. ¿Qué? ¿La número 1 en taquilla? Sí, sí, sí. No, yo sé cuál es la número 1. Ey, no, pistas así, ¿no? Estamos recompensando la fidelidad de nuestros oyentes. Sí. Lo que pasa es que tengo un debate entre la 2 y la 3. Bueno, pero antes de empezar esto, yo creo que la más linda película de estas 4 es El Rey León. Es una maravilla. Por Dios, que a mí me sorprendió. O sea, después de Titanic, El Rey León. No, no, sí, yo te creía persona. Sí, vos eras persona hasta ese comentario. Es una chimba de película. Hagamos una me cosa. Me encanta cuando se genera controversia. Hay que escuchar los programas anteriores para que entiendas la posición de esta mesa frente al Titanic. Sí. ¿Qué? La vida es bella. Hombre, sí, pero no vas a pasar de este programa si sigues con esos comentarios. Popi, sí, porque él va a hacer el cuestionario del programa número 11. Y lean. Autores cubanos. Va a ser un especial sobre autores cubanos. Cuando quieran, háganlo. Listo, dale la respuesta tú. Primero, el Rey León. No que Titanic, mariquito. Yo titubeo a veces. O sea, esa es la más taquillera. Sí, para mí. ¿Cuál? Rey León. Ok. Que por cierto, lloré. Toy Story, que me la vi en cine con mi mamá. ¿No lloraste con Toy Story 3? No, eso es una caspa. No, hombre. De tercera puse... No me entiendo la letra. Hemos llegado a un nuevo punto bajo en el programa. ¿Cómo al visitante? Buscando a Nemo. Visitante de dónde, ¿verdad? Y de cuarta, Rosen. Visitando a Nemo. Rosen. Rosen. Daniel. Esto es culpa suya, Daniel. Pablo, responda por lo que hizo. Enfréntelo. Fui víctima de mi propio invento. Definitivamente. Juan David también. Yo, pues. A ver. Yo pensé que el cuarto era el Rey León. Uh-huh. El cuarto, o sea, la menos. No por mérito, sino por taquilla. O sea, en ese tiempo sí, la gente taquilla. No iba tanto así, ni no había. No, todo lo vimos en BH. El tercero es Buscando a Nemo. El segundo es Frozen, porque pues entiendo que fue un fenómeno mediático. Y la primera, Toy Story 3, que sé que fue barrio en taquilla, pues. Esa es mi apuesta. Que son 20%. Lina, uy. Sí. Mi cuarta. Eso no es nada del 25. Buscando a Nemo. Uh-huh. Mi segunda es El Rey León. Mi tercera. Ay, perdón. Tengo... ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué? Mi cuarta, mi segunda, mi tercera. ¿Qué es eso? Ok. Pues vamos a empezar. La número uno es más 12. Bien. Sí. La número dos es El Rey León. Sí. La número tres es Toy Story. Sí. La número cuatro es Buscando a Nemo. Ok. Ok. Juan. Yo tengo número uno Frozen, que es la séptima película más taquillera de la historia. Ya sabía ese dato, ya veo que perdí. Número dos, El Rey León, que si mal no recuerdo, fue la que fue superada por Frozen. Luego puse Toy Story 3 y al final Buscando a Nemo, el mismo orden de vida. ¿En serio? El o sea que tengo posibilidad. De perder juntos, sí. Todo esto que es Frozen. No, yo no me. No, qué pena, visto, pero Pompilio no, volvió mira, a ser no. persona. No, yo nunca he escuchado. Yo no la he visto. ¿Cuál es esa? Es basada en la historia de Charles Dickens. Yo tengo familiares jóvenes de infancia que la ven repetidas ocasiones, pero yo no la he visto. Es la de la. El de Levante la mano la persona en esa mesa que se ha visto Frozen. No, para que los escuchas entiendan, nadie la levantó. Sí, ni siquiera nadie levantó la mirada. Sí, sí. Pero eso no es el robot que andaba en un mundo. Eso es Wally. Marica. Ok. Mi equívoco es: en primer lugar está Toy Story, en segundo está Frozen, en tercero está Rey León y por último Buscando a Nemo. Todos han perdido. ¡Ey! Mejor dime que El Rey León. O sea, así sería mi juventud más feliz. En primer lugar, Frozen. ¿Qué carajo? Sí. Con 1700 y pico, creo. 1072 millones de dólares. ¿Con o sin inflación? No sé. Toy Story 3. Es la número 2. Sí. Con 1063 millones de dólares. Entre la segunda y la tercera. De tercera, El Rey León. Con 951,583. Casi. Y de cuarta, Buscando a Nemo. Con 936. O sea, yo le pegué al 3 y al 4. Eso ocupó no eso en Wikipedia. Eso ocupó. ¿Sabes quién ganó? Ninguno. No, pero o sea, yo le pegué al 3 y a la 4. Eso me debe dar siquiera para comprar pasajes para el próximo programa. No. Ah, ¿perdimos lo que te apostó? Sí. Oh, ajá. Sí. Entonces Daniel perdió 20 puntos. ¿Cierto? ¿Y tenías cuánto? 45. Que la última pregunta apostó. ¿Cuánto apostó? Todo. Pero no debería apostar después de la pregunta. No, no, la categoría. Como buen apostador, todo. Y quedaste en cero. ¿Lina? Pues ten en cuenta eso. Yo aposté. Sí. Ay, tan delicado. Aposté 3 puntos que están aquí encerrados. O sea que quedaste en 35. Tranquilo, parce, que yo lavo los platos. 34. Yo aposté 10, entonces quedé en 25. ¿Y Pablo? 40. ¡Ah! Se metió hondo. ¿Cuánto? ¿A vos te gusta hondo? ¿Cuánto tenía usted? 40. O sea que... entonces compartimos la lavada. No, desempate. Él tiene menos 40 en ese caso. No, es. No. Apostó los 40 que tenía. No, quedamos en ceros. Lina, ganaste. Lina, ¡No! ¡No! ¡No! ¡Mi primer programa! Lina ganó. Lina ganó. Quiero agradecer a todos patrocinadores, a la gente que creyó en mí, a mi familia. Cuatro creyó en ti. Ron Medellín, añejo 3 años, creyó en ti. Y el teléfono de la tienda. La supermercados, el Maca. 230-4382. Incluso a España. Ey, en serio, para la próxima, de toditos. Pero si trajimos de toditos. El patrocinador. Ah, el patrocinador. Bueno, espérense, hay que hacer un comentario que aclare la situación del ranking de las películas de Disney. Nosotros cuatro padecimos juntos la Cenicienta. Porque fuimos a ver la bestia. Primero fue la bella y la bestia. Bestia. La Cenicienta, no, la bella y la bestia. ¿Qué la fuimos a ver con la sobrina de Pablo? A mí me gustó. A mí no. A mí tampoco. ¿Te gustó? No. Fueron las 2 horas y media más. 2 años y medio de mi vida. Yo la verdad es que no soporto los musicales. Por eso fue. No, yo soy honesto. A mí Hermione ya me tiene mamado saltando de universo narrativo en universo narrativo, parce. Que se vaya ya, pues, pa' jovas. Va a ser la próxima Wonder Woman a este paso. No, para mí va más allá. No sé. Es como una película de 45 minutos. Se convierte en una película de 2 horas largas. Y dura 7 horas. Además que llegamos todos. Mientras el proceso. Nos comimos 2 cajas de crispetas, dormimos, nos despertamos. No pasó. Lloramos, no, sufrimos. No, eso no pasó. A mí me gustó. El caso es que cuando salimos, todos empezamos a comer empanadas y a revisar cuál era la lista de películas de Disney. Pero revisamos el orden, no la taquilla. Sí, el orden de la taquilla. Bueno, yo aquí debo hacer una anotación. Estoy de acuerdo con Daniel. ¿Con qué? El Rey León debería ser el más. Además, sobre todo, porque si miramos lo que recogió en taquilla cuando salió El Rey León, que fueron 951.583. La inflación. Y sí, lo traemos hoy en día, sigue barriendo. El problema es que... Sí, ajustó por inflación la cosa acá. Mira, yo tuve la misma inquietud, lo busqué varias veces a ver si alguien lo tenía como por tiquetes, entradas o de alguna... Por tiquetes es imposible de medir. Por cabeza vista. Cuando El Rey León levanta ese pequeño cachorro, eso es épico. Sí, eso está en el medio. Eso es épico. Está la cabeza, está la mente de toda persona. No, y es que el Rey León es eso, y es cuando el tío le suelta las garras. Eso hace parte de la mitología. No, es que literal, porque el Rey León es Hamlet. Literal. Ah, más entonces, o menos. No, más o menos, es Hamlet. No, es entonces, es por eso iban a la fija. Es una historia inmortal, fija, absolutamente. Inmortal, por ejemplo. Bueno, entonces, puro. Inmortal, ¿qué dice ahí? No, Kimba, es. Este es Simba. Simba. Lo que pasa es que los años. Simba, este es tu territorio. En Kimba, mira. Bueno, entonces, por el programa de hoy, quedamos en que Pompilio Lava y Pablo Seca. O algo de ese estilo. No, yo tengo pena, una única duda, Juan. ¿Lo logré? ¿Me vengué de ti? Pues no perdí. Pero no ganó. No gané, es verdad. No ganó. No gané, no, pero... Cosa importante. Pero es que las de los municipios estaban muy bravos. Ya sabemos, si queremos acabar con Juan en este programa, hay que hacer preguntas de municipios. Ya no me gusta este programa. Me voy a ir a fundar otro podcast a otro lado. ¿Quieren hacerle blog a alguna cosa, alguna página, proyecto que tengan en mente? Tenemos 10 escuchas esperando. Seguimos. Sean buenas personas. Okay. Por pensarlo.